me parece una locura que nos planteen o nos criminalicen en función de salir a protestar algo, abordando que intimidamos. Nunca en ningún momento hubo una tensión tan grande en las negociaciones como para que se plantee esto. Están criminalizando que la gente se organice, que la gente proteste. Están corriendo el eje de discusión. Están volviendo a una situación en donde las cooperativas, los cooperativistas que estamos ahí adentro trabajando todos los días, los compañeros nuestros no tengan ganas de ni siquiera decir te acompañamos, vamos para adelante, creemos en esto.